En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nueva oportunidad, nuevo día, nueva mesada, no se cansen como se lo acaban de decir, que hagan su oración, no importa que estés joven, que estés adulto, que estés anciano, siempre haz su oración, aunque sea brevemente. Porque muchos se confían de que dices que mi papá tiene mucho dinero o me están manteniendo y por eso no tengo que hacer oración. Siempre hay que hacer oración. Porque ustedes saben que eso en un segundo puede cambiar. Y hay que siempre estar, como se les ha dicho, atentos. No en miedo, no en dolor, no en preocupación, no en suspenso, sino simplemente estar atentos a su entorno, no encerrándose con sus benditos celulares o sus televisiones. Porque ustedes saben cuántos ahorita siguen sufriendo esos ataques de guerra sin sentido. Cuánto cobardemente mandan sus drones a matar civiles cobardemente, a matar niños sobre todo, porque están en hospitales, están atacando guarderías, centros comunitarios, centros de ayuda. Y luego dicen que no es cierto, lo hacen a propósito. Entonces hay que orar por esas, tanto por las víctimas como los que están pereciendo en esa situación. Y que muchos, así como han visto en sus películas también, están entretenidos viendo sus televisiones, sus celulares, exactamente. ¿Y qué pasa? Un descuido y ni siquiera supieron ni cómo acabó la película, porque perecieron. Siempre ojalá esas palabras lleguen a los que la estén oyendo, porque siempre la oscuridad va a estar al acecho de los que están en la luz. Por eso es correcto lo que están haciendo ustedes para defenderse con oración, con bajar la importancia a la oscuridad que están haciendo sus hermanos, pero también presentarlos a la luz. Llorar mucho por mis facultades que se pierden, que muchos, como se acaban de enterar, que perecieron, quieren facultades, pero mejor le hicieron caso a sus deidades que inventaron. Porque imagínense, orar, o ponerle velas, o ponerle sus vicios, como su bendita Santa Muerte que ni existe, como a ese mafioso verde, dice, mafioso verde. Porque dice que no sé qué, que libró o a quien ya ayudó. Y se dice, ya es santo. Pues claro que no es santo. Y ni está en la luz. Porque algunas cositas hizo ahí, buenas. Y ayudó según. Pues ustedes saben, los que están en la oscuridad, sí pueden salir de ella. Pero haciéndolo de corazón. Y dejando de delinquir. Que es la palabra delinquir. Dejar de delinquir, está bien. Pero ¿cuántos dicen, sigo delincuendo o sigo haciendo crímenes contra la humanidad, contra la familia, contra sus familias inclusive, con prepotencia? ¿Y cuántos están perdiendo la vida de igual manera? Pero es que dicen, es que porque hay una persona, pues algunos lo hacen con interés, de veras, de ayudar y de corazón, que son los que valen, esas ayudas son las que valen más. Pero ustedes saben que otros no. Y como lo han visto en sus redes sociales, en su internet, en su donde han podido, han visto que son renegos, que son necios. Y que tienen que publicar en sus redes todo eso, para quedar bien. Y quién sabe con quién quedan bien, porque se ha dicho. Y así es hasta en las moralejas, hasta en la cábala también, en la doctrina cristiana, en la católica, en la mayoría, porque se recuerden que todos salen de una Biblia, menos la de los benditos hermanos árabes, que es diferente. Pero la mayoría salieron de la católica. Y a su vez, de los judíos, como yo fui. Pero ¿cuántos dicen? Pongo mis redes, ayuda al hermano, doy palabra de luz, de ayuda, oro mucho. ¿Y qué hacen? ¿Qué hicieron en estas benditas elecciones que pasaron? Cero congruencia. Entonces, cuando alguien no es congruente, así te puede decir que está conmigo, como lo ha hecho de esas benditas hermanas de oscuridad, diciendo que están conmigo, dando mi palabra cuando les conviene y cuando no te dan oscuridad. Así pueden estar diciendo, inclusive que les lleguen mis ecos, como ha dicho esta bendita envoltura. Sí les llega. Pero dicen, es que son un ejemplo a seguir. ¿Lo son? ¿Realmente lo son? Pues claro que no. Y es lo mismo en todo el mundo. Así ustedes han visto que hay actores de televisión o de cine muy famosos, pero que son humildes, ayudan. Inclusive, como han visto a veces, que ven a un indígena o alguien que perdió sus pies o perdió algo de ropa. ¿Qué hace? Así como lo hizo nuestro hermano Martín Caballero. ¿Qué hizo? Ganarse su capa y dársela. En este caso, quitaron sus tenis, entre comillas, lujosos o caros, y se los dio a un pobre. De los que tienen una palomita, se los dio. Esa acción es la que vale. Y si pueden ayudar a otras personas, lo han hecho muchos. Ahí porque esa, por ejemplo, esa vez, no sé quién filmó eso, pero lo hizo de corazón. Y así tiene que ser, inclusive como se les ha dicho anónimamente. Ah, no, pero tienen que poner en sus redes donación de no sé cuánto a los niños pobres, donación de no sé qué a los damnificados de las guerras. Pero han hecho realmente esos grupos, esos parlamentarios o como se llamen, ¿qué tanto han hecho? Pues casi nada, para no provocar más guerras, según ellos, claro. Y que sí dan ayuda humanitaria, pero se queda nada más ahí. ¿Por qué no hacen que se acaben las armas? ¿Por qué no hacen que sus fronteras ahí sí se cierren a las armas? Ah, que las pasan, dicen muchos, bajo el agua. Pues también, ellos saben inclusive de dónde las están pasando. ¿Pero quién gana ahí siempre? Vende las armas. Exactamente, en este caso, dice nuestro hermano presidente, y también usted lo han oído, el dinero es el que gana. Entonces hay que pensar y reflexionar todo eso, hermanitos, y orar mucho para que esas benditas guerras ya se acaben. Para que sean congruentes, porque ustedes, ellos dicen, no oran mucho, como lo han visto en sus comedias turcas. Hasta traen como sus rosarios y lo traen todo el día. Pues que no, hasta con eso han ahorcado o matado personas con sus escapularios. O con sus rosarios, es lo mismo. Y por eso muchos decían, no, es que la cruz, si la usas así, es mala. Pues lo pueden hacer como quieren, porque ahí la intención es lo que están haciendo ellos o aquellos. Entonces, mientras no haya esa congruencia de que lo es bueno, lo que es bueno y lo que es malo, separar sus religiones de sus políticas, y que muchos dicen, bueno, es que antes nos daban dinero para la iglesia y para nosotros, sobre todo, que es lo que les interesa para ellos, para sus familias. Yo nunca vine a poner iglesias, como ustedes dicen, o como inventaron. Yo le dije a Pedro, va a ser la escuela, va a ser mi piedra, mi pilar de mi escuela, pero de espiritualidad. No físicas, como muchos dijeron, es que hay que hacer la física. De acuerdo, hay que hacer lugares, centros de oración. Pero muchos dijeron, es que aquí es un negociazo bien padre, dicen. Vamos a venderles a las salidas palomitas. O vamos a venderles las aguas. O como lo han visto en sus películas. ¿Qué negociazo estaban haciendo afuera de la casa de mi padre? Que porque alguien dijo, es que hay que sacrificar a los animalitos para que Dios esté tranquilo con nosotros. Yo nunca ni mi padre quiso eso, pero ustedes entendieron mal. Porque imagínense, ¿por qué, qué culpa tienen los animalitos? De, perdón que lo voy a decir, hermanitos, las tonterías del hombre. Nada. Yo me sacrifiqué por la humanidad. Y siguen igual o peor. Ya los sacrificios son diferentes. Ya ha cambiado todo eso. Pero mucha gente sigue haciendo tonterías. Matando gallinas, chivos, borregos. Pero en la oscuridad. ¿Y eso a quién beneficia? ¿Realmente beneficia a la oscuridad? No. ¿Realmente beneficia a la luz? No. ¿A quién se perjudica? Ellos mismos. Exacto. Es correctísimo, hermanita. Entonces, yo les digo, hablen con esas personas. No las convenzan si quieren, pero con que tengan ya la base y comprendan, pueden salir si quieren de ahí. Porque ¿cuántos ahí están? La prueba con sus benitos vecinos. Se pueden saber la Biblia, de la primera versículo hasta el último, y a los que inventaron después, que llaman Nuevos Testamentos y cosas así. Porque sí hay lecturas nuevas, así como los libros de la verdad, sí hay. Pero ahí ellos ponen lo que quieren y quitan lo que quieren. Hablan de luz, hablan de los hermanos mayores, hablan de objetos voladores. Eso no existe aquí, eso no va. Ah, pero eso sí, dejen la alcancía, ahí sí dejen la alcancía. Ah, que el Papa, ese es el mero mero poderoso, dicen. Pues no, así como ustedes han dicho, cualquier sacerdote, cualquier humano, son iguales. Que se crean mejor que otros es cosa de ellos. Pero que digan que está conmigo, mentira, no están conmigo. Y lo estarán muchos, porque viven de lujo, viven del sufrimiento, viven de la mentira, de la calumnia, como lo están viendo últimamente, y lo van a seguir haciendo. Entonces es cosa que ustedes comprendan, que ustedes reflexionen y que oren por esos benditos hermanos en la oscuridad, porque hay muchos. Y así como han visto que en sus benditos países del norte no sacaron como iglesia, aunque sea todo de deportes, con el bendito hermano Maradona. Sí. Así han sacado cosas así, aberrantes. Pero mientras haya seguidores que sigan esas, entre comillas, doctrinas, va a seguir habiendo eso. Yo espero que mi padre y con el pueblo que se espiritualice de veras. Y que si quieren tengan sus templos, no se les va a prohibir. Pero que no se apasionen, como pasó nuevamente con nuestros hermanos de la India. Que son doctrinas muy fuertes, muy hermosas. Y mucha luz. Pero ¿qué hacen? Tienen que llegar como tienen que llegar a la mala o a la buena, a sus días festivos, o de ir de peregrinación, como ha pasado. Y ustedes saben que entre ellos hay oscuridad, y muy fuerte, y ellos se filtran, como ha pasado, y se seguirá haciendo, con sus partidos políticos, con sus televisoras, con su gobierno, etcétera. Siempre va a seguir habiendo eso. Pero como dijo esa frase del bendito hermano, y que lo bendigo también porque estoy con él, como se le ha dicho. Somos más los buenos que los malos. Aunque por ahí alguien salió y dijo que júndese con los buenos o con los dicen con los sanos. Pues no, eso no precisamente de juntarse. Porque puedes convivir con un criminal sin darte cuenta, con un asesino. Y no pasa nada si no van en plan de amistad. Pero ustedes saben que los que están en la oscuridad, los que están en esas benditas mafias que quieren gobernar el mundo, y ni siquiera gobiernan, ni siquiera de uno de sus hemisferios de cerebro los dominan, y quieren gobernar el mundo. Yo les digo nuevamente, no se crean eso. No van a poder. Porque para empezar, el mundo es prestado. Así como se les ha dicho otras veces, esta tierra es de aprendizaje. Esta tierra es de pagar deudas también. Pero también, como las han pagado, muchos están ganando luz en su enseñanza. Inclusive sin tocar la espiritualidad, inclusive los que se dicen que no creen en nada, pero les llega la iluminación de mi Padre. Y así pagan sus deudas, haciendo por lo menos un poquito de luz o de bienestar a sus hermanos. Simplemente con que hables con alguien y te entienda y diga, sí voy a dejar ese bendito refresco, sí voy a dejar esas benditas drogas, sí voy a cambiar mi carácter. Si voy a dejar de pensar en tonterías o seguir aferrándome al dinero o al negocio, con eso darán un paso para adelante. Pero ustedes saben que está de moda, inclusive desafortunadamente está de moda la moda. Está de moda sus canciones indolentes, insolentes y groseras. Y casi como lo vieron en un chiste gráfico, o lo que dicen memes. Te dejan libertad al niño que vea lo que quiera, inclusive cosas para adultos. Y a los 15 años, o antes de los 15 años, sale embarazada, o embarazado, o embarazó a una niña. Y luego dicen, pues ¿qué hicimos? ¿Qué hice yo para merecer esto? Así como ha salido en sus memes, piénsenlo. Si nunca hiciste nada, pues no te puedes quejar de lo que va a estar pasando en la actualidad. Y estás a tiempo, humanidad, de cambiar. Porque esos benditos calores que han venido son los llamados del cambio. Así como la naturaleza va a cambiar, el clima se está cambiando. ¿Y tú cuándo vas a cambiar? Dice, yo ya cambié. Pues sigue cambiando, pero positivamente. No en oscuridad. No en capricho. No en modas. No en monas también. ¿Por qué no? También no en monas. Sino que ustedes diferencien. Como lo que están estudiando o habían estudiado de ética. ¿Dónde está lo bueno? ¿Dónde está lo malo? Y dejando eso, porque ustedes han visto cuántas familias han llegado aquí con vosotros, que sus papás los maltrataban, los violaban, los utilizaban, los golpeaban y a veces hasta mutilaban. ¿Y sus hijos son iguales? Muchos, ¿no? Pero muchos de ustedes saben que ahí está el ejemplo de sus benditos vecinos. Se dejan llevar porque dice la mamá que es malo o porque es capricho. Entonces tú también vas a ser malo. Pues claro que no, hermanitos. Pero igual, desafortunadamente, el karma los atrae. con otros. La ley de atracción. Pero como se os ha dicho, ustedes pueden sacar mucho adelante a sus hermanos. Muchos han querido venir. Otros ya no les interesó de plano. Otros están en enfermedad. Otros están divagando, como se les ha dicho, entre la luz y entre la oscuridad. Porque piensan, es que me pasó esto. Pero ya no quiero saber nada. Ya no quiero hacer nada. Ni siquiera creer ni en Dios. Y no es un delito, nuevamente se les ha dicho. Porque cuando el hombre se dio cuenta que existía el más allá, cambió y revolucionó todo. Pero muchos aún ahorita, facultades, que graban cosas insólitas para ellos y para su tecnología tan pobre. Y estaban diciendo que no existen las cosas, que son errores, inclusive dicen de la Matrix, de sus películas. Aquí esos errores sí existen también, como de que no. Pero no es porque estás en una realidad virtual, sino porque se les ha dicho, está cambiando constantemente su mundo, tanto físicamente como energéticamente, y como de dimensión. Se está acercando a otras dimensiones que sí existen y que tal vez, aquí se las digo, tal vez, así como sus benditas películas, existe su multiverso. Pero yo me refiero de dimensión. Se están acercando a ver planetas que nunca habían visto, ciudades que no existen en su planeta. Inclusive, si mi padre se los ha permitido o lo va a permitir y se dé ese contacto ya con los hermanos mayores, se va a hacer. Pero con mucha, ¿cómo puedo decir, hermanitos? Con mucha naturalidad. Porque como se ha dicho, que ustedes saben, muchos de sus hermanos mayores viven con vosotros y no saben que son de otro planeta, más que por sus cualidades físicas que llegan a cambiar. O porque tienen más genes, o porque tienen más inteligencia, pero lo están haciendo muchos bien. Pero otros dicen, ya tengo mucha inteligencia ahorita, vamos a inventar más armas químicas, vamos a inventar más tecnología para destruir al hombre y a la natura. Esos son de oscuridad y hay que orar también por ellos, porque mi padre nunca, hasta la fecha, me ha deseado el mal de sus propios hijos. Que piensan, dice, es que Dios me va a castigar. Yo nuevamente digo, solito, tus acciones, tus propias acciones te castigan. Ni mi padre, ni yo, ni ningún ser de luz te va a castigar, más que tus propias acciones. Porque ustedes saben, y se las repito, está en las leyes del hindú, en sus libros sagrados. Y aún así, muchos hermanitos siguen haciendo lo mismo, ¿o no es así, hermanitos? Robando, violando, maltratando la naturaleza. Y entonces les queda así como sus películas. Sé todas las leyes, pero pues es nomás una película, no pasa de ahí. Pero les pasa en vivo, como ya muchos les ha pasado. Entonces, entonces sí existe. Mejor digan, pues sí existe, pero tú te estás desviando a la oscuridad. Y ustedes no son los únicos que han pasado cosas físicas con los seres del más allá, tanto de luz como de oscuridad. Y hay muchos que dicen, es que me da miedo eso. O soy católico, no quiero hablar de eso. ¿Y qué no hablan del Espíritu Santo en su religión? ¿No hablan del más allá? ¿No hablan a veces también del karma? Llegan a hablar algo del karma, de otra forma, pero lo dicen. Está en la Biblia, pero le repito, muchas cosas han sido modificadas al antojo del hombre. Y espero que esos benditos libros que se están actualizando ahorita, se están escribiendo, porque hay muchas personas que solas, así como entra esta bendita hermana que escribió esos benditos libros de mis cátedras, el libro de la verdad. Hay más tomos por ahí. Y ojalá algún día conozcan a alguna persona que les va a traer un poco de lo que ha llegado. Pero como muchos han visto, ni creyentes son, y les llega todo eso. Y no es karma, sino que tienen esa obligación que se comprometieron en el más allá. Y que a la mera hora dice, ya no quiero saber nada. Si ya no quiero saber nada de eso, pues no es un antojo, no es un castigo. Son cosas que ustedes, y aquí repito, todos los que son facultades pidieron. Y tienen que pagar sus promesas así. Porque no, repito, no es un castigo. Pero ¿cuántos de vosotros, o de ustedes, o de ellos, poco le hicieron caso a eso? Y partieron en vicios, en drogas, con enfermedades graves, con necedad, con capricho. Entonces hay que estar consciente de todo eso, abrir su mente a la realidad de su mundo y a la realidad de la espiritualidad. Sin que se fanaticen, porque igual ustedes saben que los espiritualistas son hay unos fanáticos igual. Pero así como bendita hermana, pues no hay nada de congruencia. Entonces, eso y nada es igual. Y ella está constantemente consciente de que le llegan esas palabras. Dice, pues si estoy bien así, estoy bien con Dios, así me gusta estar. Pues ojalá Dios quiera, ahí sí puedo decir, ojalá Dios quiera no le llegue nada de oscuridad. Porque sus causas están siendo muy graves. Así como muchos hermanitos que se dicen que son facultades, pero que nomás están pensando en el negocio. O a robar. Y vean que se les acabó pronto esas, entre comillas, ganancias. Porque les digo, la facultad, así como sus superhéroes. Y voy a decir esa frase que le inventaron por acá, de esos cómics, pero que existe algo parecido más atrás. Con cada poder existe una gran responsabilidad, y eso es cierto. Y muchos hermanitos dicen, ese poder lo usan para el negocio, para vender sus productos maravilla, para vender sus velas, sus aguas de colores y sabores, sus néctares, sus hierbas, que sí son curativas, pero les tienen que hacer comercial o venderlas, como ya han visto, en spray, para que la gente esté tranquila con esas otras cosas. Ustedes saben que como puede funcionar, como no. Y la espiritualidad es muy poderosa, pero ustedes saben que muchos no se pueden curar así porque divagan. A veces dicen, sí creo en Dios, y a veces no creo en Dios. O creo más en la bendita hermana, que se dice bruja, de oscura, que se me queda mirando, y ya me estoy sintiendo mal. ¿Y entonces dónde está tu fe en Dios? Y por eso pasan las cosas, o hay cosas que definitivamente tienen que pasar, aún aunque seas espiritualista, aún estés en la luz, pueden pasar cosas, ¿cómo no? Porque son cosas que, repito, que estaban escritas, y no precisamente quiere decir que pasen, como se les ha dicho, pero pueden pasar. empezando porque descuidas tu salud, siguiendo porque dicen, es que todo, me dicen mis hermanitos de luz, que todas las vacunas son peligrosísimas, es más, no voy a ponerme ni una para que no me haga daño a mí, ni a mi hija, o a mis hijos. Ah, pero sí, como diario carne de puerco, carne de res y nada más, porque es lo que más me gusta y no puede ser esa persona. No puedo dejar de comer carne. Entonces, ¿para qué les dices a tus hermanos que no comas carne? Si tú no eres un ejemplo a seguir. Bueno, es que eso no es congruencia, hermanitos. Y ustedes, ¿está bien lo que están haciendo? Balancean lo más que pueden su alimentación, porque ustedes saben que la moneda no alcanza a veces para cosas naturistas. Entonces, pues ahí sí, si la moneda no alcanza, pues lo que puedan, bendigan su alimento, díganle al Padre también que nos ayude para que esas benditas bacterias, esas benditas hormonas que les ponen para que crezcan sus animales rápido, no les haga daño. ¿Y cuántos de ustedes lo han hecho? Contra vos, su tutora los ha hecho. Y poco ustedes. De vez en cuando háganlo, no precisamente que digan a todo y a cada momento háganlo, no. Pero con que lo hagan, por lo menos una vez a la semana, con eso es suficiente. Igual con esta pequeñita, que agradezcale. Agradezca a tu mamá que todavía te está ayudando con tus estudios. Y ojalá tu padre algún día te quiera ayudar también. Pero de veras, sin que le tengas que decir. Pero dile, por lo menos al terminar tu día, gracias Padre Eterno, gracias Dios, porque ya terminé este bendito día. Y agradecele que sí se te bendijo con la entrada a tus escuelas que querías, que no más fue una, fueron dos. Y para que sigas adelante y contengas a tu mamá todavía más tiempo contigo. Consciente eso. Porque muchos dicen, ya la hicimos, ya. Ya el sábado me voy a la escuela, ya el lunes ya estoy en la escuela, ya voy a ver mis profesores, ya todo. Y así como pasaron con sus fiestas, pues que no ha pasado que un día para otro se enferman o se estrella el carro, qué sé yo, y no se da eso. Pues entonces hay primero que orar, primero Dios, o si me lo permite el Padre. Y orar una pequeña oración, que sea católica, no es malo. Creo que no es malo. Pero háganlo para que primero Dios, en estos inicios de clases que vengan, que sean justos los maestros. Porque son, desafortunadamente, te exigen, pero igual muchos maestros no son congruentes. Ya lo han visto, y así van a ser también esas benditas escuelas. Entonces, si dicen, es que ya nomás comerme, ya me está acusando de qué sé yo, de qué sé cuándo, pues ora, haz mucha oración y pásalos al sitiar, es lo que queda nada más. Y porque, como se ha dicho, igual está en cualquier lado, ya lo han visto, sea vecino, no sea vecino, vayas a una tienda, no vayas a una tienda, vayas a una empresa, no vayas a una empresa, es lo mismo. La luz es la luz. Y los que están en la oscuridad no soportan la luz. Así de fácil. Entonces, oren para que esas situaciones, primero don mi padre, no se den. Vamos a pasar ya con las bendiciones, hermanitos. Espero que me hayan entendido. Espero que me hagan caso, porque esas siempre son sugerencias. No son regaños. ¿Y qué sería con bendita esa hermana que los regaña? Y los pasa al frente. Tú que eres un borracho, que eres un alcohólico, que eres un mujeriego, que eres no sé qué tantas cosas le sale de esa bendita boca, que cuando quiere daba luz y cuando no, no. ¿Y qué hace ahora? Nunca hasta la fecha se ha visto de un espejo. Así como sus proverbios, siempre Siempre ven el palo ajeno en el ojo del vecino y nunca la espiga en el propio. Es que decir otra palabra, la estaca en el ojo que traen y las nubla. Entonces hay que hacer mucha oración, por favor. Entonces, nuevamente se los pido para que ojalá no se pierdan su camino de luz y menos del trabajo espiritual, que hay mucho. Pero de momento estoy aquí, de momento estoy en otro lado, donde haya que trabajen. Yo no digo, sus estudios son importantes, muy importantes, pero también dejen un poquito a la espiritualidad. Hagan meditación un poquito en su casa. No la hagan muy larga, 10 minutos por lo menos, pero háganla. Y presenten a sus amigos, a la mamá de esta bendita hermana que ya me la ha pasado a la luz. La mamá de su amigo. Ya lo hemos pasado también. Pero háganla más seguido porque no hay muchas posibilidades que tenga que partir. Y se va en oscuridad, no tiene mucho sentido. Pero digo, toda la última, acuérdense que la última palabra la da mi padre, no yo, ni los seres de luz, todos de mi padre, no se les olvide, hermanitos. Luce por eso, hermanitos. Con esta bendita energía fluídica bendecimos estas benditas alas para sus hermanitos, como siempre. Y aunque se desperdicie un poco, no importa. Con lo poco que les llegue, con eso se hacen sus karmas positivos. O que le dicen ahora dharmas. Tanto cual que sea usted los dan, como para ellos. Y si dicen, no es que a mí no me ha ido bien en el negocio. O no me quieren dar trabajo. Ustedes tengan tranquilidad también en sus corazones y fe. Y pronto se dará todo eso. En todo sentido, para que me entiendan, hermanitos. Tapad ya estas benditas aguas, por favor. Bendecimos aquí a los benditos hermanos desencarnados que están con vosotros. Tenemos protección doble contra la bendita oscuridad de sus hermanos, y que esos benditos hermanos tengan que dejar de presumir de algo que no siquiera es suyo. Desde luego, siempre hagan una oración. No importa que estén heridos o muertos. En este caso, van con un herido. Algo grave. Tú ten paciencia con tus dolencias, porque tú sabes que estás grande. Volteala. Y como se les ha dicho, no fue totalmente culpa de ella. No. Pero tú le diste la entrada. Que te vean, que te digan. Digo, si ya es algo de insulto directo, entonces sí. Y ni así, porque tú eres de luz y no de oscuridad como ellas. Que no están viendo. Es que me hicieron esto. Es que por eso ya no llega la gente. Por eso se me va la gente. Ya me quitaron gente, como si pudieran quitarse, como si fueran piezas de ajedrez. ¿No? Son sus propias causas, sus propios engaños de ellas, y tú sigue en oración inclusive por ellas, como se les ha dicho, y vas a salir adelante como lo has hecho hasta el momento. Luce por eso, hermanita. Y a ti, pues como se te dijo, tal vez ahora sí te va a ir mucho mejor en tu escuela, pero de todos modos, como se te ha dicho, con precaución, búscate otra labranza que te pongan de medio tiempo. No totalmente, pero yo sé que tú puedes. y así ellos te estén tratando, provocando, porque esa es su intención, que te salgas ya de esa escuela. Pero como se les ha dicho, tú eres de luz, bendíguelos, bendícelos, llora por ellos. Y mi padre te va a guiar a dónde encontrar mejor tu avanza, sin dejar la otra. Y el problema que tengo ahorita de mi columna, bueno, que yo me siento que ya no puedo caminar, que no me puedo mover de momento. Me preocupa que ya no puedo bailar. ¿Cómo? Ya no puedo yo bailar. Pues tienes que tomar un descanso, espérame. No llores. No, tienes que tomar un descanso. Pero dime, ¿a poco tu bendito maestro Mario bailaba? No. ¿Entonces? Yo no he encontrado la forma de poder dar clases sin que yo me ponga, o sea, sin que yo no haga nada. ¿Cómo lo hacía él? Pues puro grito, pero yo no puedo ni... No grites. ¿Qué más hacía? O como tus maestros de danza, ¿qué hacen? Exacto. Yo sé que te vas a ingeniar sin que dejes de bailar. Y sí puedes bailar todavía, pero necesitas una terapia. Porque ese golpe fue bastante mortal. Y gracias a mi padre, ahí estás aquí. Desde luego, en este caso, sobrepeso. Y eso también está perjudicando la edad. Y de falta de caminatas que empezaste a hacer, se lo pudiste dejar. Con que caminaras diario, siquiera de aquí a su bendita tienda y regresar, diario. Con eso vas a empezar. Y mi padre te va a ayudar y yo te voy a ayudar. Levántate tantito entonces. Pero se te dice, nunca... ...de estar en esta bendita mesada. Porque algunos no pudieron llegar. Algunos no se pudieron arrepentir de todo lo que hicieron, de todas las pruebas que reprobaron. Estoy hablando de pruebas de vida, no pruebas de escuela, hijos míos. En este benditos comienzos de escuela para algunos. Os traigo dádivas de felicidad. Acordaos de bendecir y de moramatizar todo con vuestro paso. Bendecir a aquellas pequeñas cabecitas que no entienden, que prefieren gastar su dinero en otras benditas banalidades en lugar de bendita comida saludable. Llenar a vuestros hijos de aguas negras. Hijos míos, Haced oración siempre. Y cuidar a vuestros pequeñitos. Siguen nuestro ejemplo. Hijos míos, os dejo de mis flores y mis sprays. Estoy con ustedes, hijos míos. Hasta otro instante, mis pequeños niños. Bien. Pues hermanito, como siempre se te dice, que abras tu corazón, tus sentimientos, a tu familia. Que el coraje, la prepotencia se quite. Tú puedes ayudar mucho si estás en la luz y no como con esas benditas caprichos que te dejaron de tu labranza. Si eres más de luz, más fuerza vas a tener y vas a salir adelante. Pero no se te olvide, de vez en cuando trabajar, ser más empático con tu familia y más tolerante. Que no sea el pretexto la edad o la enfermedad. Tú sé que puedes y mi padre te va a seguir ayudando. Dulce progreso para ti, hermanito. Cuídate mucho y aliméntate sanamente. Decía, si algún otro hermanito va a dar palabra. ¿No? Bueno. Pues un poco de resumen. porque parece que esta bendita tecnología falla. Su tecnología pobre sigue fallando. Que sean más de luz y menos de oscuridad, más tolerante con los hermanitos que están en la oscuridad, más oración por los líderes, que ellos tan fácil dicen, vamos a hacer guerra, y vamos a hacer guerra, dicen, porque sí. ¿Cuántos hermanitos están perdiendo la vida sin sentido? ¿Cuántos ancianos, cuántos niños, cuántos bebés por capricho de una persona o de dos? Entonces yo nuevamente les repito, hagan oración por esos benditos hermanos en la oscuridad, por los viciosos, que muchos dicen tan fácil, así como toman sus aguas negras, también toman sus drogas. Dicen, según ellos son felices. Y ya cuando ya no sirve su cuerpo ni su cerebro, a veces cambian, pero a veces cuando ya no hay remedio. Entonces yo nuevamente les pido oración por ellos. Así sean líderes o no líderes, pero esos benditos presidentes y de esas doctrinas de oscuridad, por esos tutores de espiritualidad que se dicen de espiritualidad y son de oscuridad, por los que siguen renegos y que su Dios, como dijo este bendito hermano en equivocación, bueno, no en equivocación, no, incorrecto. Este bendito hermano que no está en equivocación. Que dicen que su Dios es don dinero y tiene razón. Porque no les interesa a veces ni su propia familia. No les interesa ni el vecino. Y a veces ni su propia familia, ni sus hijos. Porque dicen, son hijos, son como cualquier cosa. Eso no interesa. Nomás intereso yo y lo que gane. Y no les interesa cualquier otro, ninguna otra cosa. Esos hay que orar mucho por ellos. Y bendecir mucho. Que también puede ser en forma de oración. Porque como les acabo de decir, por aquellos que inclusive tienen mucho dinero y se hacen pasar por pobres. Y para ayudar a otros pobres. O les dejan en su bote de dinero, o en su alcancía, o en su sombrero, como lo hacen ahora ya la costumbre. Le dejan billetes de alta denominación y ni cuenta se dieron quién se los dio. Así hay que ayudar. Y hay que ayudar y levantar al necesitado. Nuevamente, como le dijo nuestro hermano Martín Caballero, también ahí está la prueba. Y ahí cortó de sus telas finas para tapar al pobre, al desvalido. Ahora ya ha cambiado las cosas, ahora que hay tanta ropa. ¿Qué no hace mejor venderlas en el tianguis que regalarla? ¿O qué dice este hermano? Yo les traigo ropa que me trajeron para darles. ¿Y qué hace? ¿Escoge la primera para él o para vender? Y a la que no les guste, la van a aventar. ¿Dónde está la ayuda entonces? Lo que tienen que justificar esa bendita ayuda, ¿dónde está? Por eso hay que orar por esos líderes, que tienen que justificar todo, para que les crean que están ayudando. Y ustedes saben que así no se hacen las cosas, hermanitos, como les acaba de decir. Así que, nuevamente, oración, mucha fe, sin perder la fe, como pasó con sus benditos hermanos, que muchos tuvieron que partir. Porque dijo, esta es la prueba de que existe la espiritualidad, no voy a ir con ningún doctor, dice. Y sí, ¿lo demostró? No, porque se dejó morir. Ya saben de quién habla. Y está en la luz, pero no está tan bien como quería. Ella inconscientemente y conscientemente sabía que tenía que partir. Pero pensó que iba a arreglar las cosas bien. Y poco arregló y no arregló nada. Y si está trabajando conmigo, pero está desde cero. Desde cero está haciendo, ya trabajando. ¿Y cuántos están en oscuridad? y no quieren la luz, así como han visto en sus películas como vampiros, que se acercan de luz a dar y no, vámonos, no soporto nada. Estoy bien así en la oscuridad, penando, asustando en casas, en habitaciones, en parques, de día y de noche, porque ustedes piensan que nada más en la noche salen los fantasmas. Pues no, salen a todas horas, pero son más visibles en la noche, obviamente, que en el día. Porque son almas en penas, que quieren luz, pero que poco van a conseguir si siguen con sus ideas de cuando como no estaban vivos. Así que tengan mucha fe, mucha oración y sigan adelante. Y no descuiden la espiritualidad siquiera, también ratitos, háganlo, así como sus estudios también tantito, háganlo. No se olviden de eso y voy a compartir monedas. Tú se las das, a ver si cachas algo para ella. Recuerden que esto igual no es un amuleto, no es para que se gasten ese dinero, porque no existe para eso. Es para que bendigan y para que les vaya bien sus gastos. Y que tengan fe para que les rinda ese dinero lo que compren. Pero de preferencia como es habido para sus gastos, para su ropa, para su alimentación, para arreglar sus trabajos o sus próximos trabajos, todo, háganlo así. Que mi padre se lo siga bendiciendo. Hasta otra ocasión, si mi padre nos los permite, nuevamente, se los repito. Lucy, por eso, y tenga mucha, mucha fe. Shalom.